Estamos nuevamente con ustedes en este día martes 12 de junio para iniciar un programa de diálogo bíblico, una conversación que abarca los temas de la palabra de Dios. Bienvenido, amables oyentes, con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Bueno, y continuamos con esto de la testificación, pero ahora mirado desde el punto de vista de los informes, que es importante informar. Ahora, no siempre se ha visto la importancia de informar las actividades de evangelización y testificación. Y seguramente es por eso que no se hace precisamente, porque no nos hemos acostumbrado, no es algo que hagamos normalmente. Quienes informan, tenemos que decir que necesitan transmitir el entusiasmo y el gozo del éxito que da el estar involucrados en ese ministerio. Yo creo que si esto no hubiese pasado, estos informes no habrían existido. Yo no sé cuánto habríamos sabido de cómo se hicieron las cosas, cómo avanzó la obra, cómo crecía, cómo lo pasaron a veces un poquito mal los discípulos por esto, pero yo creo que es grato tener informes porque nos da la idea de que estamos avanzando, estamos detenidos o hay que modificar algunas cosas, y eso es lo que se interesa en realidad. Ahora, aquí en Hechos 5:14, mira el texto lo que dice: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Este antecedente es interesante para saber, de acuerdo a este informe, qué es lo que está pasando en esa iglesia primitiva. Primero, que los que creían en el Señor aumentaban más y más. O sea, el número de personas era cada día más. Y además, por las persecuciones, aquellos que eran esparcidos iban regando, podríamos decir, con el Evangelio todo lugar donde ellos pasaban. Entonces eso también hacía que el Evangelio prosperara. Ahora, eso indica que en realidad el texto está diciendo que cada vez el número era de adherente al Señor era cada vez más grande. Y lo otro interesante es que diariamente sucedían estas conversiones. Ellos no tenían un día especial, quizás el sábado se reunían especialmente para adorar a Dios, pero donde estaban y en cada momento iban predicando el Evangelio. O sea, un antecedente que nos dice en relación a que este informe nos da acerca de lo que estaba pasando en esa iglesia primitiva. Hechos capítulo 8, 4 y el versículo 12 están diciendo algo muy similar. Y otro antecedente más, mira: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Claro, justamente. Ahora, también tenemos que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Ellos estaban atravesando. Lucas está de alguna manera refiriéndose a la obra misionera que está haciendo esta gente. Ahora, problemita, habían sido esparcidos, o sea, estaban yendo a diferentes lugares por algún motivo que no era muy muy grato, pero ellos no dejaron de hablar de la palabra de Dios. Donde quiera que ellos fuesen, estaban siempre predicando, podríamos decirlo. Estaban hablando de lo que Dios había hecho. Hechos 11:21, otro texto que está dando informes a nosotros de lo que está pasando: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Yo no sé, quizás hoy día se hacen muchos esfuerzos por conseguir personas para Cristo, pero algo hay alguna diferencia, me parece, entre estos momentos que está pasando la iglesia y la de hoy día. Quizás deberíamos revisar estos informes con detención, mirar un poquito cuál era la actitud, cómo lo hacían, y si aplicamos estos principios a nosotros, yo creo que va a pasar algo importante. Y lo otro, que cuando nosotros hagamos algo, lo informemos para que la iglesia sepa que se está haciendo este o aquel trabajo, y cómo Dios bendice, cómo Dios en realidad engrandece y agrega a la iglesia los que van a ser salvos. porque dice que y la mano del Señor, y ahí está lo interesante, esta expresión aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento para referirse a la intervención directa de Dios en los asuntos de la tierra, Antiguo Testamento, y ahora lo está usando Lucas en su libro para decir que y la mano del Señor estaba con ellos, Dios los dirigía directamente. Sabes, los informes son importantes, puesto que podríamos decir que es un testimonio también de lo que el Señor hizo a través de ellos y de lo que el Señor hace con su iglesia y lo que el Señor hace en los distintos departamentos de la iglesia. Entonces esos informes son necesarios porque eso también ayuda a la iglesia a fin de saber qué es lo que se está haciendo, cómo están las cosas, qué planes hay, en fin, hay una cantidad de cosas que por medio de estos informes se pueden saber. Mira, ahí el versículo 21 del capítulo 14 de Hechos registra más antecedente. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. No paraban, ¿eh? Sí, la verdad es que ellos trabajaban bastante. Estaban dedicados 100% a la causa del Señor. Los discípulos en realidad han distribuido el mensaje, han ido por todas partes. Hay un personaje que se nombra mucho, en por lo menos Lucas lo menciona como trabajando con Pablo, que es Gallo de Berbe, lo nombra, y quizás pudo haber sido uno de los que se convirtieron en esta oportunidad que estamos mencionando aquí, fíjate, para que uno pudiera apreciar lo que significa el haber predicado el Evangelio, porque dice la Escritura, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, uno dice, pero ¿y quiénes fueron los que se ganaron? No se sabe en realidad, solo se informa, y de hacer muchos discípulos, uno llega a conclusiones que podría haber sido este personaje que después trabajó con Pablo en sus viajes posteriores. Y interesante porque son personajes que agrandaron y crecieron ellos mismos e hicieron crecer a la iglesia. Bueno, la Biblia registra los resultados de la testificación y la evangelización, más que los detalles de la actividad misma. Entonces, nosotros podemos ver acá que no se nos cuentan detalles. Por ejemplo, cuando ellos vuelven y dicen y cuentan esos 70 que fueron, cuentan al Señor lo que ellos habían dicho y le dijeron que hasta los demonios se les sujetaban. Entonces, venían contentos teniendo un informe positivo. Pero no se sabe lo que ellos hicieron, dónde fueron, cuántas personas visitaron, en fin, cosas más en detalle, sino que a grandes rasgos hacen este informe. Pero este informe sirvió para que ellos quedaron entusiasmados, quedaron motivados, y también se ve que era al traer un informe positivo les había ido bien y habían cumplido con lo que el Señor les había mandado hacer. Por un lado es un informe, y por otro lado es lo que escribe Lucas en el libro de Hechos. También quizás no hay muchos detalles que lo cuenta, porque no sé cuán grande podría haber sido el libro si él va contando todos los detalles. Pero vamos a decirlo así, la importancia de informar está dado, por lo menos uno lo registra. Pero tú decías ellos tenían éxito, pero ¿y qué pasa cuando no hay éxito, cuando hay fracaso, cuando hay situaciones difíciles? Y de hecho ellos también informaron algunas situaciones, pero al final glorificaban a Dios porque había abierto puertas maravillosas, salidas para lo que ellos estaban pidiendo y lo que estaban haciendo. Dios siempre va a estar con nosotros cuando se trate de la predicación del Evangelio. Les agradecemos porque estuvo con nosotros en este día. Lo vamos a invitar para mañana a una nueva audición del programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cómo respondemos cuando las cosas no van tan bien? ¿Cuando nuestros planes parecen caerse? ¿Cuando nuestros esfuerzos parecen no dar resultado? Creo que deberíamos pensar en esto también y tener una respuesta. Piénselo usted. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.